Hola, bienvenidos al fabuloso mundo de la mente y el comportamiento humano. Bienvenidos a Satori. Bienvenidos a otro podcast de Satori Time. La última vez, cuando hicimos la presentación, Homo Minimus se quedó con ganas de pronunciar lo de Satori Time. ¿Verdad, Homo Minimus? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien y ciertamente me quedé con ganas. ¿Y te vas a quedar con las ganas? No. ¿Te gusta quedarte con las ganas? Hazlo. Bienvenidos a Satori Time. ¡Satori Time! Que sepáis, todas las personas que en algún momento vayáis a venir a Satori Times, que todos tendréis que pasar por este rito iniciático consistente en pronunciar este grito como si fuerais monos salvajes. Exactamente, tendrán que elegir entre aullar Satori Time o pasar por un lecho de brasas ardientes. ¿Qué menú tenemos hoy para comer? Homo Minimus. Bueno, pues hoy tenemos un principio general del que se habla muchísimo y en muchos contextos, ahora veremos cuáles, y que está en boca de todos. Es, por lo menos en los blogs de productividad, de saber vivir y hasta de minimalismo, ¿no? Es la famosa ley o principio de Pareto. Muy bien, y entonces, ¿qué significa el principio de Pareto? Bueno, el principio de Pareto es, podemos expresarlo de una manera muy sencilla, que ahora concretaremos. El principio de Pareto, más que una ley, un principio, es una regularidad empírica. Se observa que en muchos fenómenos naturales, sociales, físicos, se da el hecho de que el 20% de las causas producen el 80% de los efectos. En un sistema social, biológico, humano, ese 20% de las causas produce el 80% de los efectos. Eso en términos muy abstractos. Muy bien, entonces yo creo que podríamos comenzar dando una introducción de cómo surge este principio y luego podríamos entrar a valorar lo que es realmente y a dar una serie de ejemplos de este caso que, como veremos, se dan en campos muy diferentes. Así que, si te parece bien, comienza un poco con la introducción. Sí, si nos puedes contar un poco la historia del principio de la ley de Pareto, un poco cuándo surge y en qué campos se ha aplicado. Bueno, pues a principios del siglo XX, un ingeniero italiano que se llamaba Vilfredo Federico Damaso Pareto, todos esos nombres tenía el hombre, observó que el 80% de las tierras de Italia estaba en manos de un 20% de la población. Es decir, la observación de Pareto inicialmente es una observación referida a un campo concreto, que es la propiedad de la tierra en Italia. Pero posteriormente, sí, ¿querías decirme alguna cosa, Homo Minimus? No, continúa, por favor. Posteriormente, en diversos campos, diversos expertos fueron viendo que este principio que Pareto aplicaba respecto a la propiedad de la tierra era también aplicable en diversos terrenos. Y así, al llegar a los años 30 y 40 del siglo XX, aparece un señor que se llama Joseph M. Juran, que es un pionero del management de calidad, y que reconoció un principio que es la aplicación básicamente de lo que era la idea de Pareto a campos diferentes. Y lo llamó el principio de The Vital Few and Trivial Many, que es los pocos vitales y los muchos triviales. Es decir, sí, es una forma muy, muy ilustrativa, ¿no? Sí. Muchos triviales y pocos vitales, ¿no? O esenciales, ¿no? Pocos vitales, esenciales, como lo quieras traducir, en el sentido de que hay los pocos vitales son el 20% de las causas que producen el 80% de los efectos. Y el resto de las causas que no producen tantos efectos, pues serían los triviales. ¿Algún ejemplo? Pues mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del campo de los clientes. Es decir, el 20% de los clientes suele producir el 80% del beneficio en cualquier empresa. Otro ejemplo extraído del mundo del management o de la empresa es que el 20% de los artículos posee el 80% del valor de un almacén. Muy bien. O el 20% del stock ocupa el 80% del espacio. Curiosamente, el Juran, al momento de descubrir este principio, como era una persona dedicada al management de calidad, él inicialmente lo que observó es que el 20% de los defectos de los productos causan el 80% de los problemas. Exactamente. Fíjate que lo estamos aplicando a magnitudes físicas, ¿no? Como los artículos, procesos, stock de almacén, ¿no? Pero también lo hemos aplicado a las personas, ¿no? A los clientes. Sí. El 20% de los clientes genera el 80% de los beneficios. Pues también se podría aplicar al personal de una empresa. El 20% del personal crea el 80% de los problemas que se dan de convivencia dentro de un grupo social o de una empresa. Se puede aplicar a campos, como luego veremos, muy amplios. Incluso se podría aplicar a campos tan absurdos como el 20% de las mujeres reciben el 80% de los piropos. Sí, sin duda. Aunque tendríamos que matizar una cosa, ¿no? Porque 20-80 parece todo como muy matemático, ¿no? Muy exacto. ¿Es cierto esto de que 20-80-20-80 se dé con tanta regularidad? Bueno, realmente es un número que es bastante aproximado. Ya vemos que sobre esto hay diversas opiniones. No siempre es 80-20, puede ser 20-81. De hecho, por ejemplo, en la riqueza mundial, en 1989 estaba determinado que la distribución de la riqueza entre la población del mundo era que el 20% de los más ricos tenía el 82,70% de la riqueza. Es decir, está más o menos por ahí, no es necesariamente algo que haya de producirse de una manera exacta. No, está claro, es una regularidad empírica que se da solo de forma aproximada. En algunas ocasiones, o en algunos campos, puede ser el 5% tiene más del 80%. En otras ocasiones puede ser que el 24% tiene más del 80% de alguna cantidad. Esto es lo importante, es una regularidad empírica aproximada. Claro, y otra cosa que yo quería destacar es el tema de que realmente no es necesario que los números sumen 100, es decir, parece que son 20 y 80 total 100, y en realidad, si lo pensamos, son de conjuntos diferentes. El 20% es del 20% de las causas y el 80% corresponde al conjunto de los efectos, es decir, que no, si es el 21% de las causas produce el 83% de los efectos, no es ninguna barbaridad porque son conjuntos separados. Al final lo que viene a decir la ley del 80-20 o la ley de Pareto es que hay una desproporción entre la contribución a los efectos en un determinado sistema, hay una desproporción entre las causas y los efectos. Con muy pocos elementos o con una parte pequeña de los factores explicas gran parte del comportamiento de un sistema. Quizá en ese sentido es buena la expresión esta de los pocos vitales y los muchos triviales. A mí me gusta mucho, sí, sin duda. Porque quizá es más exacta que el 80-20, aunque el 80-20 quizá tiene un nombre más comercial, ¿no? Es como más... Sí, hablando de comercial, creo que uno de los divulgadores o de los que puso un poco en el conocimiento del público común la ley de 80-20 fue Tim Ferriss, en su libro pionero La semana laboral de 4 horas. Que realmente, si te pones a ver ese libro, es una aplicación del principio de Pareto. Sí. Céntrate en lo esencial o en lo vital y elimina lo no esencial o lo trivial. Curiosamente, aunque hablamos siempre de principio de Pareto, en realidad se ha considerado por muchos autores que es el Juran el que, al aplicarlo después a campos diferentes, el que realmente configura el principio como tal. Y es posiblemente, según dicen algunos, simplemente un error del propio Juran, que pareció dar a entender en algún escrito inicial que Pareto lo utilizaba de manera genérica, el que hace que se comience a llamar como principio de Pareto y no principio de Juran. Es interesante este origen histórico. Lo interesante de Yuran es que lo aplica al management, es decir, a la toma de decisiones, a la producción, a los stocks y a la gestión. En ese sentido, Yuran, pues ciertamente, aunque Pareto ya hubiera hecho referencia, hubiera utilizado el concepto, lo interesante de Yuran es que no se queda simplemente en que es un aspecto descriptivo de los sistemas naturales o sociales o económicos, sino que lo convierte en una regla de acción. Ten en cuenta la ley de Pareto para tomar tus decisiones. Estas es quizá las Claro. decisiones en el campo de la empresa y del management. Exacto. Y de hecho, la Sociedad Americana de Calidad ha llegado a proponer que se cambiara el nombre, que se llamara, en lugar de principio de Pareto, principio de Juran, que bueno, no ha llegado a prosperar y la gente lo sigue conociendo como principio de Pareto. Por las mismas razones, podría incluso proponerse que se llamara principio de Tim Ferriss, porque la aplicación al campo personal y al campo de la productividad y del bienestar ha sido realmente popularizada por Tim Ferriss, ¿no? A él le encantaría, supongo. Seguro porque es una persona a la que le gusta mucho estar en el centro. Pero bueno, lo podríamos dejar así como principio de Pareto. Y entonces lo que comentábamos antes. Sí, Sí, dime. antes de continuar con el tema de las aplicaciones, que vemos que son casi infinitas, vamos a tocar unas cuantas de ellas en el resto del podcast. Me gustaría, evidentemente barriendo un poco para mi casa, la casa de la productividad y del minimalismo, establecer una analogía entre por qué es tan importante para el minimalismo la ley del 80-20 o la ley de Pareto. En el campo de la física, hay un físico muy famoso, uno de los más importantes, algunos le comparan con Einstein, que es Richard Feynman. Y Richard Feynman hacía como una especie de parábola o, bueno, de ilustración de lo importante que era el conocimiento básico en física. Él decía en uno de sus libros más famosos, un manual de física para estudiantes de primeros cursos, decía, si imagina que hay una guerra nuclear y perdemos todo, o vamos a perder, o estamos perdiendo todo el conocimiento humano, especialmente en el campo de la ciencia, en el campo de la física. Si tuviera que salvar o solo pudiera salvar algún elemento, una idea, un principio o un dato concreto, si tuviéramos que salvar, ¿cuál sería el que salvaría? Feynman dice que, desde su punto de vista, él rescataría o guardaría ese conocimiento de la humanidad, sería el concepto de átomo. Porque él dice que a partir de ese conocimiento de átomos, de la noción de átomos, del concepto de la teoría atómica, pero en sentido muy básico, la que tenían los griegos, pues a partir de ahí se podría reconstruir el resto de la ciencia. Interesante. Es decir, de una idea muy muy básica, pero muy importante, que te permite construir todo un sistema teórico. Sin esa idea, las cosas serían mucho más difíciles. Bien, pues estableciendo la analogía con el minimalismo, yo en alguna ocasión dije lo mismo para el minimalismo. Dije, si tuviera que quedarme con una sola idea del minimalismo, sería la ley de Pareto. Es por eso que estuve tan contento de que propusieras la ley de Pareto. Porque para mí, si tuviera que un principio a partir del cual desplegamos y deducimos todo el minimalismo, es la ley de Pareto, la regla del Pareto del 80-20, o de los pocos esenciales y de los muchos triviales. Sí, parece desde luego un elemento fundamental para todo lo que es el minimalismo en todos los aspectos del minimalismo, ¿verdad? En todas las variantes que tiene el minimalismo. Exactamente, es la búsqueda de lo esencial, de lo más importante, de lo que tiene mayor repercusión, tanto en la vida personal como en la vida social, en la economía de medios. Pues todo eso son desarrollos de la ley de Pareto, o de la regla de Pareto. En realidad, en sí mismo, el principio del 80-20 o el principio de Pareto, en sí mismo es como un primer paso. Es decir, una vez que tú has determinado que el 20% de las causas produce el 80% de las consecuencias, es muy difícil no extraer de ahí una manera de actuar. Es muy difícil seguir considerando todo por igual, seguir dándole la misma importancia a todo y no reorganizar tu manera de actuar de forma que el 20% más esencial pues tenga una mayor presencia. Exacto. Bueno, a juzgar por cómo nos comportamos y por las decisiones a veces tan erróneas y tan con falta de sensatez o de criterio, es un principio que merece la pena recalcar una y otra vez, porque Sí, se nos olvida porque con mucha facilidad. yo creo que es un principio que muchas veces la gente posiblemente desconoce, incluso los que alguna vez lo hemos leído lo desconocemos en la práctica o no lo olvidamos con mucha facilidad, como dices tú, sí. Pues por esa razón es conveniente que ilustremos este principio abstracto de la ley de Pareto y lo intentemos explicar o desarrollar o desplegar en un montón de reglas que tanto tú como yo utilizamos en nuestra vida y en nuestra forma de tomar decisiones. Si te parece, podemos. Yo antes quería mencionar una cosa más, y es que respecto a la regla del 80-20, si el 20% de las causas produce el 80% de las consecuencias, eso no significa que ese 20% produzca el 80% de consecuencias por igual. Es decir, dentro de ese 20% también se podría aplicar a su vez de nuevo la regla del 80-20. Con lo cual, dentro de ese 20% de causas hay a su vez un 20% de causas que producen el 80% de las consecuencias que se producían en total por esas causas. Entusiasmado, te estás entusiasmado, haciendo honor a tu nombre, y creo que está siendo un poco abstracto. ¿Me Bueno. podrías explicar esto de una manera que pueda entenderlo yo? Es decir, que Nos... hasta los tontos podamos entender. Yo creo que la cuestión sería básicamente que si tú consideras, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los clientes, ¿no? Tú imagínate que tienes 100 clientes. Si tienes 100 clientes y de esos 100 clientes el 20% de los clientes producen el 80% de los beneficios, eso no significa que esos 20 clientes produzcan todos el mismo beneficio, sino que si cogieras esos 20 clientes principales y te olvidaras de los restantes, sobre esos 20 clientes podrías también aplicar la regla del 80-20. De manera que el 20%, nuevamente, de esos 20 clientes, es decir, 4 clientes, producirían el 80% del resultado total que producían los 20 clientes. No sé si así ha quedado un poco más claro. Muy buena ilustración, yo creo que queda claro. Además, eso lo podemos aplicar a cualquier campo. Coge los 1.000 tenistas más importantes según la clasificación del ATP. Aquí el principio de Pareto se va casi a la estratosfera. Posiblemente los 100 primeros tenistas no sé, se lleven el 95% de las ganancias. De 1.000 tenistas, de los 1.000 tenistas principales del ATP, que son los que ganan todos los torneos a nivel mundial, pues los 100 primeros es posible que se lleven, es decir, el 10% de esos 1.000 se lleven el 95% o más de todas las ganancias totales. Y si coges de esos 100 los 10 primeros, es muy probable que esos 10 primeros de los 100 se lleven también un porcentaje superior al 80% de las ganancias. Lo que forma o a lo que da lugar que esto sea una estructura que se repite, es decir, no es solamente 20-80, sino que se va repitiendo cada vez dentro del 20, lo que da lugar es a, según un autor, que quería mencionar el nombre, Perry Marshall, que ha escrito un libro sobre la curva del 80-20, se da lugar a una curva precisamente, es decir, puedes hacer incluso predicciones, teniendo en cuenta la forma de la curva. Con muy pocos datos puedes hacer predicciones muy amplias. Y él pone un ejemplo que me parece interesante. Él dice, tú abres el periódico una mañana y ves que la compañía Southwest Airlines es la compañía número 167 del Fortune 500 y que tiene unos beneficios de 15.070 millones de dólares. Solamente sabiendo los beneficios que obtiene esa compañía y el número que tiene esa compañía dentro de las 500 compañías principales, podrías saber los beneficios del resto de las compañías del Fortune 500. Fíjate la importancia que tendría esto según la curva esta de Perry Marshall, que se atreve incluso a tener una página web en la que introduces los datos de cualquier circunstancia y te traza la curva. Interesante. Es interesante. Y él además hace una prueba. De hecho, tiene varias en su página que pondremos en las notas del podcast. Tiene una serie de curvas, de ejemplos. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, como una aplicación de los países del mundo. Él dice, hay 7.000 millones de personas en el mundo y 242 países. Si eso lo conviertes en una curva, la curva 80-20, te daría lugar a la predicción de que el país número 20 en población tiene que tener una población de 61,20 millones de personas. ¿Cuán acertada crees que es esa predicción, Homomimus? ¿Crees que es acertada o que está bastante lejos? Creo que se acercará bastante. Exacto, pues según Wikipedia, el país número 20 es Tailandia. Tiene 65,90 millones de personas. Es decir, solo hay una diferencia de un 7% entre lo que predice la curva y lo que es la realidad. Y lo sorprendente de esto es que no se aplica a un solo campo como la población mundial, sino que se podría aplicar a las plantas de guisantes. Las plantas de guisantes, el 20% de ellas en una producción total producen el 90%, el más del 80%. Y se aplica a los clientes rentables de una empresa. Y se aplica a los empleados problemáticos. Y se aplica a la distribución de la riqueza. Es increíble. Es curioso, es un poco, este autor Marshall dice que es un principio de la naturaleza. Es curioso, es quizá un poco parecido a lo que es la proporción áurea, ¿no? Podríamos encontrar una cierta semejanza en el sentido de que aparece en algunos elementos de la naturaleza y luego aparece en elementos humanos también. Sí, exactamente. ¿Quieres explicar? Tiene que ser una connotación mística, ¿no? Sí. O mágica, ¿no? Es cierto. Una cierta proporción que aparece tanto en determinados invertebrados, en la concha de algunos invertebrados, como en algunos edificios, y que por alguna cuestión se repite constantemente, tanto en la naturaleza como en lo humano. Así es. Otro tema que me gustaría tratar a mí es por qué hay un cierto rechazo contra el principio antes de esto, antes de sí. esto, Iván, creo que sería bueno que fuéramos a la parte que le interesa al público. Sí. ¿Cómo puedes poner en práctica el principio de Pareto a través de reglas sencillas y útiles? Yo creo que esto es creo que es muy importante para nuestra audiencia. ¿Cómo lo pueden poner en práctica? Todo lo que hemos contado es muy interesante. Pero la cuestión es, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo me beneficio de esta idea o de esta regla o de este principio? Eso, en ese punto yo quiero darte las gracias porque en un momento hace tiempo me introdujiste a un concepto que me gusta mucho, que es el concepto de las intenciones de implementación, que creo que no deberíamos perder nunca de vista en este podcast. Exactamente. De hecho, yo mi sistema de minimalismo está dividido en principios, como la regla de Pareto y como algunos otros, y en reglas. Las reglas son lo que acabas de llamar la forma de poner en práctica tus intenciones. Entonces yo creo que aquí tengo ya el chip en mi mente de primero puedo explicar algo de una manera abstracta, como una ley general o como un principio, pero si lo dejo ahí, eso no sirve para nada. No sirve para nadie, ni siquiera para mí. La cuestión es cómo lo convertimos en acción, cómo vemos que es beneficioso, cómo mejora nuestra vida. Es por eso que muy quería bien. Que tratáramos reglas concretas, tanto las que tú conoces como las que conozco yo o de las que hemos oído hablar. Pues empieza con alguna cosa que te resulte interesante. Bueno, por ejemplo, en el campo de la productividad. Todos sabemos que tener unos buenos hábitos es la clave de que en tu vida funcione de una manera bastante beneficiosa. Desde hábitos de trabajo, hábitos de relaciones sociales, hábitos alimenticios, de ejercicio, etcétera. Podemos decir que gran parte de la vida o de la conducta se explica por los hábitos que has creado a lo largo de los años. Bien, imagina que tú quieres cambiar tu vida o mejorar tus hábitos. ¿Por dónde empiezas? A mí se me ocurren, cuando al principio de año estaba pensando sobre este tema, se me ocurrieron, es que hay 30, 40 o 50 cosas o hábitos que tendría que mejorar. La cuestión es que no todos son igual de importantes, recuerdo la ley de Pareto, todos no son igual de importantes, todos no tienen la misma repercusión. Y segunda cosa importante, yo no tengo el tiempo, el esfuerzo y la atención para centrarme todos a la vez. simplemente es imposible. En el pasado lo he hecho, pero sé que eso es totalmente infructuoso. Bien, pues lo que dije, de estos 40 o 50 hábitos que a mí me gustaría mejorar, desde mis hábitos de lectura, desde cómo me relaciono, desde escuchar más, desde mi forma de trabajar, desde mis hábitos alimenticios, desde cuando me levanto, cuando me acuesto, montones, decenas de ellos, dije, si yo tuviera que cambiar tres de 300, de 30, de 80, ¿cuáles serían? Bueno, pues este es un buen ejemplo de la ley de Pareto. Busca aquellos. A mí me gusta el número 3 por alguna razón que te explicaré después, pero busca los tres elementos que más importancia tienen y céntrate en ellos, porque tampoco tienes ni atención ni capacidad para centrarte en más. Ese es un buen ejemplo del uso de la ley de Pareto. Sí, me resulta muy interesante. Convertido en la regla de los tres. Es decir, cuando quieras afrontar un problema, buscar una solución, implementar un cambio, céntrate en los tres elementos más importantes. 3 es como el 20% de 15 elementos, ¿no? Pues céntrate en esos tres. Los que te vengan a la cabeza al principio posiblemente sean los más importantes. A mí una aplicación que me resulta bastante interesante es la aplicación en el día a día. Es importante que nos demos cuenta de que muchas veces, por ejemplo, empezamos el día y apuntamos en una hoja las cosas que tenemos que hacer. Y a veces parece como si el hecho de estar presentada cada cosa en una línea hiciera que fueran igualmente importantes. Y sin embargo, puede haber cosas que tengan importancia muy diferente. Yo puedo tener la intención de limpiar el cuarto de baño y la intención de presentar el impuesto sobre la renta. Puede que en la hoja de las tareas del día cada uno ocupe una línea, pero la importancia de una respecto a la de otra es totalmente desproporcionada. Sí, puedes tener una lista con 20 o 30 ítems y para ti subjetivamente casi todos son iguales. Te molestan igual y quieres eliminarlos lo antes posible. Pero ¿cuáles tienen repercusión a largo plazo en tu vida? ¿Cuáles son verdaderamente esenciales? Exacto. Incluso los... ¿Qué haces tú para subsanar ese problema? Yo creo que es importante establecer unas tareas dentro de las tareas que te planteas para el día, señalar de alguna manera una prioridad de las tareas de aquellas que son ineludibles, es decir, aquellas que no quieres acabar el día sin haber realizado. Yo creo que es importante plantearte, si termino el día habiendo realizado estas tareas, me sentiré razonablemente satisfecho, diré que el día ha sido bien empleado, y esas tareas que son las que constituyen la base de lo que hace está que esté satisfecho, esas son las que deberías destacar y las que deberías esforzarte por cumplir por encima de totalmente, las demás. Totalmente de acuerdo. Esta, de hecho, es la regla que utilizo yo. Esta la aprendí de Leo Babauta, el gurú del minimalismo y de la productividad. Él tiene un instrumento que se llama las MIT, o Most Important Tasks, o en español serían las tareas más importantes. Lo importante es que esas tres tareas más importantes estén fijadas desde un principio y que no sean más de tres. Si son las 14 tareas más importantes, ya hemos perdido la priorización y la concentración. Entonces, Leo Babauta lo que hace es, al principio del día, fija las tres tareas más importantes y no solo las fija, sino que se preocupa de que lo primero que haga sea el abordar esas tres tareas más importantes. Claro, porque normalmente empiezas el día siempre con más energía y además te libera mentalmente, ¿no? Te libera mentalmente porque a las 12 de la mañana puedes haber justificado el día. Has acabado tres tareas muy importantes, he escrito un informe, he tenido una conversación difícil y he escrito un artículo del blog. O he cerrado un contrato con un cliente. Bueno, pues ya tienes esa sensación de logro que facilita y que hace como mucho más deslizante y agradable el resto del día. Y te evita lo que mencionamos en el podcast anterior, que es la procrastinación, la sensación de tener la tarea colgando sobre ti como si fuera un mono que tienes agarrado a tu espalda que te está echando hacia abajo, ¿no? Sin duda, y es que además suele ocurrir, no creo que sea coincidencia, que lo más importante... no es lo más cómodo, al contrario, claro. Suele ser lo más incómodo, lo que nos hace crecer, lo que tiene impacto, suele ser lo más desagradable de hacer. Entonces, pues matamos dos pájaros de un tiro, evitamos la procrastinación y nos enfocamos en lo esencial, lo que va a tener eficacia a largo plazo. Otro tema que también creo que es importante aplicar la regla del 80-20, aunque la gente quizá le resulte un poco difícil de aceptar en ocasiones, es al tema de las relaciones personales. En el tema de las relaciones personales... Sí, coméntame. No, explica, por favor. Es decir, por ejemplo, en las relaciones personales a veces creemos que todo lo que hacemos es como cosas que se van sumando, como si fueran unidades, puntos, ¿no? Y muchas veces se dice, me he marcado un punto con mi pareja, por ejemplo, con un amigo me he marcado un punto de tal, y es como si fueran unidades que se van sumando o se van restando. Y sin embargo, yo creo que también en las relaciones personales el 20% de tus esfuerzos producen el 80% de los resultados. Es decir, yo puedo tener muy buena relación contigo, preocuparme relativamente por ti, pero si tú tienes un problema grave y en el momento en que no tienes el problema grave yo te doy la espalda, ese error que cometo tiene, igual es un menos de un 20% de las cosas que he hecho, pero el efecto que tiene es muy grande en cuanto a la relación de amistad, y lo mismo se podría decir de la relación de cualquier relación de pareja. Sobre todo yo creo que ese efecto es desproporcionado en el caso de los detalles negativos. Claro. Es decir, tú puedes estar acumulando activos en una relación, pero basta un fallo, un desliz, que hay que volver al principio. Esto ocurre mucho en el tema de la confianza. Unos pequeños gestos pueden tener un efecto desproporcionado sobre la calidad de una relación. Claro, incluso sin llegar a temas demasiado radicales, por ejemplo, imagínate, tú puedes estar todos los días preguntándole a tu pareja qué tal, cómo te ha ido el día, y constantemente preocupándote, y sin embargo llega el día del aniversario, olvidas el aniversario y... error, grave error, sí. Con una consecuencia bastante grave para la satisfacción de la pareja. No había pensado en esta aplicación a las relaciones personales, pero ciertamente sí que tiene sentido. Otra cuestión que yo creo que a ti como minimalista te interesará mucho es, y a mí me interesa también destacar aquí, es el tema del ahorro. Yo a veces observo en algunas personas que son partidarias del minimalismo la tendencia a ir ahorrando por aquí, por allá, a quitarse unos céntimos por aquí, por allá, y yo creo que también en el tema del ahorro se puede aplicar el mismo principio del 80-20. Hay un 20% de acciones de ahorro que te permiten conseguir el 80% de tu ahorro. ¿Puedes poner algún ejemplo? Ahora, esas acciones de ahorro, ¿cuáles te vienen a la cabeza así especialmente? O sea, me refiero, por ejemplo, que tú puedes estar ahorrando en hoy no me tomo un helado, hoy no hago no sé qué, hoy no hago no sé cuánto, no me tomo un café, y luego de repente ir y comprarte un gran televisor, ¿no? Es decir, que a veces no es necesario para conseguir un resultado eliminar todo lo que estás haciendo, que quizás es muy, muy difícil empezar quitando todo, sea para ahorrar o sea, por ejemplo, también si quieres perder peso o lo que sea, quizá, ese es otro ejemplo, por ejemplo, quizá el 20% de las cosas que comen te pueden producir el 80% del aumento de peso. De hecho, es interesante esto que comentas sobre el ahorro en general, sobre la gestión de tus finanzas. Yo resumo en tres lo que tienes que hacer desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del minimalismo, en las tres grandes cosas en las que te tienes que fijar, o los tres grandes tres grandes decisiones financieras que te solucionan la vida. Para mí no había pensado en ellas, pero me pueden venir rápidamente a la cabeza. La primera sería: no te endeudes para que no tengas intereses y no aparezca el efecto de la capitalización compuesta negativa. Segundo, esto es discutible en España sobre todo, pero mantente flexible y no te ates a una casa o a una propiedad inmobiliaria. Esa sería la segunda. Y tercera, que también es importante, creo yo, es evita tener un coche por todos los gastos fijos que tiene. Yo creo que si consigues no endeudarte, consigues evitas tener un coche, utilizas el transporte público y conviertes tus gastos de vivienda en gastos variables en vez de gastos fijos, yo creo que eso te da, desde el punto de vista del minimalismo, no digo que todo el mundo tiene que organizarse así, te da una increíble libertad, una independencia. En ese sentido yo no estoy del todo de acuerdo porque, bueno... Porque tienes vivienda y... Porque tengo vivienda y coche, sí, pero... Además creo que en muchas ocasiones, según la zona en la que vivas, el coche es... Quizá viéndolo desde el punto de vista de una persona que vive en una gran ciudad, igual el coche no es necesario. Una persona que vive en una zona rural, creo que prácticamente el coche, la necesidad del coche evidentemente es evidentemente podríamos ¿no? entrar en debate. Lo único claro. importante es que hay tres o cuatro ideas o reglas, tanto para las dietas, para tus hábitos financieros, para tu forma de llevar tu negocio, tus relaciones, que hacen que eviten que caigas en la bancarrota o que las cosas te vayan mal. Eso es a lo que me refiero. Claro, y de la misma manera que en el ahorro, también podríamos decir respecto a los ingresos, que yo creo que... Yo siempre en el tema del ahorro creo que más importante que centrarse en cómo no gastar, es importante centrarse también, lógicamente con una serie de principios de los cuales estoy básicamente de acuerdo en el endeudamiento, creo que también es importante intentar generar recursos, buscar la manera de generar ingresos. Y también en la manera de generar ingresos se puede aplicar la misma regla del 80-20. El 20% de los esfuerzos destinados a generar ingresos te producirán el 80% de tus ingresos. Sin duda. También ahí podríamos aplicarlo. De hecho, en todo, cuando tenemos que tomar decisiones, piensa qué es lo esencial y qué es lo trivial. Y céntrate en lo esencial. Y yo para... Sí, dime, Iván. Iba a mencionar por el tema de... Como yo sé que tú eres un gran admirador de Tim Ferriss, y yo también lo soy, aunque a los dos nos toca un poco las narices, un poco fantasma de vez en cuando, ¿no? Creo que... Pero bueno, tiene motivos para serlo, o sea que creo que es justificado. El tema del aprendizaje. Recientemente estuve escuchando una charla de Tim Ferriss sobre esto. Él es un experto en aprender. Aprende toda clase de cosas, ¿no? Creo que incluso aprendió o fue campeón de tango argentino, o habiendo llegado a Argentina sin saber absolutamente nada al cabo de 9 meses. Así es. Yo creo que algún día le podíamos dedicar a Tim Ferriss un podcast sobre su método de aprendizaje y sobre los principios que él aplica, porque son muy interesantes. Pero yo sí quería mencionar aquí, dentro de lo del 80-20, que él parte de la base de que para aprender una materia hay que dar una serie de pasos. El primer paso sería separar todos los elementos que intervienen en ese conocimiento, y el segundo paso sería seleccionar de todos esos elementos aquellos que producen un mayor resultado, un mayor beneficio, ¿no? Como tú dices, Tim Ferriss es muy partidario de la regla del 80-20. Eso es lo que hizo Tim Ferriss cuando estaba aprendiendo japonés con 16 o 17 años. Localizó los caracteres más importantes, los que se utilizaban el 90% del tiempo, y se centró en ellos. También en su libro dice, al final las palabras que utilizamos son un subconjunto muy pequeño del total de las palabras. Céntrate en las 2.000 palabras de uso más frecuente de un idioma y con eso te vas a poder manejar a un nivel básico. Claro, eso es... Él de hecho tiene un sistema, por lo visto, para aprender un idioma que consiste en escoger 12 frases. Él tiene 12 frases que considera que recogen toda la estructura gramatical del idioma, y le dice a una persona que hable ese idioma que le traduzca las 12 frases. Y entonces, en función de los resultados de eso, él sabe cómo más o menos organizarse el aprendizaje. Sí, así es. Y buena idea. Y otra cosa que mencionaba respecto a él es que, claro, al momento de ver las cosas que son importantes para aprender algo, él descubre que, por ejemplo, hay unos individuos por internet que son capaces de, tocando solamente una pequeña parte de las cuerdas de una guitarra con una pequeña parte de los acordes, son capaces de, pues, tocar cualquier canción, o prácticamente cualquier canción. Es decir, con un esfuerzo muy pequeño puedes aprender gran parte de la materia. Pues sobre el tema del aprendizaje, yo creo que no deberíamos irnos sin hablar de cómo aplicarlo a la gestión de la información. Sí. Por ejemplo, tú, una pregunta que te hago. ¿Tú cuando lees un libro, lo lees completo? Dime un poco cómo lo haces, de principio a final. ¿Tienes algún tipo de técnica concreta? Yo te pediría como mínimo, yo creo que esto lo podríamos tratar. A mí me gustaría, porque me parece un tema tan especialmente importante, que me gustaría dedicarle un podcast solamente a esto, a la gestión de la información. En resumen, te digo mi ley de Pareto aplicada a los libros. Yo no leo, yo lo que hago, nunca leo un libro de principio a fin. y no leo todas las palabras. Lo que hago es localizar ese 20% de información más importante, muchas veces es el 1% o a veces paro en el índice, cuál es la información importante y me centro en ello. Yo ya no leo libros, yo lo que hago es localizar los libros más importantes y leer las partes esenciales de cada uno de los libros y luego relacionar ideas. Eso me ahorra un montón de tiempo. Claro. Lo mismo para los blogs. Si antes seguía 20 o 30 blogs, ahora sigo 5 o 6 blogs. Lo mismo. Localizas en función de tus proyectos y de tus agendas, decides qué es lo que te importa ahora y te centras en ello. Al final, esto de la ley de Pareto no es más que una aplicación del refrán español de toda la vida. Quien mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí. Intenta abarcar menos y apretarás más. Muy bien. Yo quería mencionar como una curiosidad free que he encontrado una página web que se llama 8020newyorkcity.com y es... aplica el principio del 80-20 a los zapatos. Entonces dice que tiene zapatos que los llama 80-20 porque son partían de la base de que la gente utiliza el 20% de su ropero el 80% de las veces. Seguro que como minimalista estás muy de acuerdo, eso, ¿no? Eso yo creo que lo puede comprobar cualquiera. De toda la ropa que tienes, al final terminas poniéndote las tres o cuatro cosas con las que te sientes más a gusto. Sí. Lisa Herbali habló hace poco en uno de sus artículos sobre que ella prefiere tener menos ropa, quizás dos o tres zapatos, pero de alta calidad. Y al final ha visto que, primero, son más bonitos y, segundo, le duran más, con lo que al final el gasto en ropa, aunque es en calzado, siendo de mucha mayor calidad, termina haciendo un gasto incluso más pequeño a veces. Ahí también, y me resultó muy interesante el artículo y sobre todo por el tema de los zapatos de calidad, creo que es interesante esa matización respecto al mundo de minimalismo. Muchas veces la gente confunde el ser minimalista con intentar buscar el ahorro y reducir todo a la mínima expresión, y hay veces que es más minimalista, tú que eres un experto en la materia, es más minimalista el tener unas cosas que sean buenas a tener cosas malas, porque las cosas malas se deterioran y te obligan a estar constantemente reponiendo. Reponiendo, claro. ¿No? Sin duda. Sí, es otra buena aplicación, ¿no? Muy bien. Yo creo que podríamos ir cerrando un poco y mencionando a ver qué es, como de manera general, qué es cuál es la consecuencia que podemos sacar de la regla del 80-20. Bien, para mí la consecuencia es clara. Reduce el perfeccionismo. Es estar de alerta contra tus reflejos de intentar hacer todo al máximo. Hay por ahí quien dice que hay que centrarse al máximo, que hay que abarcar todo y que si una cosa merece hacerse bien, hay que hacerla bien desde el principio. Para mí no. Para mí mi idea es que si una cosa merece la pena hacerse, no hace falta ser perfecto al hacerla. Lo importante es seleccionar aquello que merece la pena hacerlo. Voy a darle otra decirlo desde otro punto de vista. En mi blog he hablado alguna vez de la ley de Stardeon, un escritor de ciencia ficción que viene a decir, en resumen, que el 90% de toda la ciencia ficción escrita es mierda o basura. Bueno, pues... excluyendo la suya propia, supongo, ¿no? Excluyendo la suya. No, posiblemente, si él se la aplicara de su obra, el 90% de lo que ha escrito posiblemente también sea basura. La cuestión es que la calidad va a ser muy variable en todo, tanto en la escritura, en la literatura, en la ciencia ficción y en nuestros esfuerzos por conseguir objetivos. Entonces, ten en cuenta que hay que centrarse en lo importante, que tienes que evitar el perfeccionismo y que siempre tienes que preguntarte qué es lo mejor que puedo hacer en este momento. No lo que quieres, no lo que desearías, no lo que te gustaría, sino ten en cuenta que tienes muy pocas balas disponibles. Yo siempre utilizo la regla del 3 y pienso que tengo 3 balas disponibles. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son esas 3 balas disponibles? E intento hacer lo mejor que puedo con esas 3 balas disponibles. Nunca intento ser perfecto ni tener el modelo perfecto para hacer las cosas. Yo aquí veo un poco, estando de acuerdo contigo, lo que quería quizás apuntar es que en ocasiones podría utilizarse la regla del 80-20 para no ser excesivamente estricto en la ejecución de las cosas o al buscar la optimización de nuestros esfuerzos. Yo creo que es importante darse cuenta de que el principio del 80-20 lo que dice es que el 20% de las causas produce el 80% de las consecuencias. Eso significa que hay causas más importantes que otras y en función de las circunstancias del entorno en que te muevas, tendrás que prestar atención solamente al 20% de las causas, al 30% de las causas, al 40% de las causas. Es decir, si por ejemplo buscamos una analogía con las tareas, que el 20% de las tareas produzcan el 80% de los resultados, no significa que nunca tengas que fregar el suelo del baño. Tú tienes que realizar una serie de actividades, pero tienes que saber las actividades que son realmente importantes y las que no son tan importantes. Así es. Parafraseando, utilizando una frase de otro gurú del management, Peter Drucker, también de la quinta de Juran, él decía que la eficiencia, es decir, lo podríamos decir el perfeccionismo, que es el hacer las cosas bien, es decir, o muy bien, es irrelevante hasta que estés trabajando en las cosas correctas. Esto es un poco al contrapunto. Yo entiendo el deseo de hacer el trabajo bien hecho, pero la cuestión es que hacer el trabajo bien hecho es irrelevante hasta que estás haciendo las cosas importantes, las cosas correctas. La cuestión es que a veces es difícil saber qué es lo esencial. Claro, existe un primer problema para saber qué es lo esencial y luego existe la necesidad de distinguir. Primero hay que hacer, yo creo que lo que sí que podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Como mínimo, es que primero hay que hacer las cosas. Lo primero es hacer las cosas, como correctas, decíamos en el post. Las cosas correctas. Exacto, hacer las cosas correctas, ¿no? No hacer solamente correctamente las cosas, sino hacer las cosas correctas, que es lo más importante. Buena matización. Y luego, una vez que las cosas las estemos haciendo, deberíamos fijarnos en conseguir realizar lo más relevante, de llegar a ese 80% de resultados con el 20% de esfuerzo. Sin duda. Y luego, en el caso de que tengamos energía sobrante, capacidad sobrante o necesidad, pues ir preocupándonos del resto del 80% restante de las causas, pero también por el orden correspondiente a su influencia en el resultado final. Es decir, por ejemplo, a mí me gustaría pensar en una empresa, ¿no? Una empresa puede llegar a producir el 80% de resultado haciendo un 20% de esfuerzo. Eso, en un determinado entorno, si tú eres la única empresa, pues igual realmente no tienes que dedicarte a ello más, basta con que le dediques el 20% del esfuerzo y consigas el 80%. Sin embargo, si tú tienes unas empresas de la competencia que están llegando a un resultado de un 95%, pues igual no sería suficiente con aplicar ese principio del 80-20 hasta el 20% y tendrías que ir incorporando otras causas que están fuera del 20% hasta llegar a producir el resultado que tú deseas. Uh-huh. Sería un buen resumen o una buena ilustración del concepto. Muy bien, pues entonces yo creo que podríamos irnos despidiendo de este nuevo episodio. Y a mí me gustaría dar las gracias a las personas que han descargado nuestro podcast de iVoox o de iTunes y a las personas que han entrado en Facebook, han entrado en la página web o nos han hecho comentarios en Twitter. Sí, a la gente que nos ha hecho en Twitter, bastantes comentarios, algunos de ellos bastante elogiosos. Algunos y de los que está... incluso favorables algunos, ¿no? Sí, y de los que estamos muy agradecidos. Exactamente, pues podemos acabar aquí el podcast y emplazar al siguiente podcast que realizaremos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues hasta luego a todos. Hasta luego.